Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy jueves 23 de marzo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. CityDrive lanza herramienta para dar aventones en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México, y está dirigida para la comunidad de estudiantes universitarios. En la Ciudad de México, estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la Ibero, de la UAM, de la UVM y de la UAM, que está en Ecatepec, Estado de México, pueden registrarse para utilizar esta nueva herramienta de CityDrive, que lo que permite es poner en contacto a los estudiantes para que puedan llegar o irse de la universidad. Esto es una prueba que se está realizando en estas dos ciudades de México, y de alguna forma CityDrive lo maneja como que es una herramienta que está poniendo a disposición de los estudiantes universitarios, porque han sido parte del éxito y el crecimiento que esta aplicación mexicana ha tenido. No sé de qué manera CityDrive está comprobando que las personas que se registren realmente sean estudiantes de dicha universidad, pero de cualquier manera, pues sí es una función muy útil. Por ejemplo, en Ecatepec, Estado de México, que el transporte público es difícil y que también el robo a automovilista es cotidiano, pues el hecho de ir entre más personas, pues de alguna forma reduce el riesgo de sufrir el ser asaltado. De cualquier manera, si ustedes lo quieren checar, pueden ir a rides.citydrive.mx para que vean la manera en que se pueden registrar y empezar a utilizar estos aventones que pueden ser muy útiles para ir o regresar de la universidad. Instagram cubrirá con una cortina o con un difuminado los contenidos delicados. De ahora en adelante, cuando uno navega en Instagram, van a aparecer algunas fotos difuminadas con la leyenda de contenido delicado, que ha sido marcada por algunas personas por tener contenido ofensivo o molesto, pero que no han sido borradas de la plataforma porque no están como tal violando los términos y condiciones del servicio de Instagram, sino que simplemente es para proteger a las personas de esas imágenes sensibles, de esas imágenes que a algunos les pueden incomodar. El objetivo de este cambio, según menciona Kevin Systrom, es evitar que tengas sorpresas desagradables o experiencias no deseadas mientras exploras la aplicación. Si en determinado momento te sale una foto que esté difuminada, simplemente hay que tocar encima de la foto para que desaparezca el difuminado y puedas ver la foto normalmente. También se anunció que Instagram va a tener autenticación en dos pasos para tener más seguridad en las cuentas. Esto de la autenticación en dos pasos es muy parecido a lo que los bancos acostumbran, con un token que tiene uno su contraseña, pero además tiene que dar una contraseña dinámica que va cambiando cada 60 segundos. Y hay muchos servicios en internet que permiten hacer la autenticación en dos pasos a través de distintos métodos y que funcionan bien. Yo utilizo varios servicios que tienen esta característica y me parece que te da un grado más de confianza, de tranquilidad al momento de utilizar tus cuentas en internet, sobre todo cuando manejas información personal o información financiera, que es casi siempre pues lo que más nos puede pegar, ¿no? Incluso simplemente la información normal, o sea, ustedes imaginen cuánta información hay en su correo electrónico. Ya no digamos que el correo electrónico casi siempre está asociado a todas las demás cuentas que tenemos en internet. Entonces es parte de nuestra vida y proteger adecuadamente nuestras cuentas es algo importante. Así es que bueno, yo no he visto todavía que me aparezcan estas fotografías que se marquen como sensibles o delicadas, pero pues habrá que ver cómo se da este cambio en la manera en que se muestran las fotografías en Instagram, porque también puede ser que de repente o no aparezca ninguna difuminada o todas aparezcan difuminadas. Entonces a lo mejor allí Instagram tiene que encontrar el balance dependiendo de las cuentas a las que siga cada usuario. Ya veremos más adelante cómo funciona. Twitter podría anunciar una versión de paga dentro de poco. Algunos rumores indican que Twitter está pensando en hacer una nueva versión de TweetDeck y cobrar por utilizarla, y supuestamente esta versión avanzada tendría mejores herramientas para periodistas y publicistas. Esta información llega después de que algunos usuarios de Twitter han recibido encuestas sobre la implementación de una suscripción de Twitter, y evidentemente esta suscripción está enfocada a los usuarios profesionales o aquellos que manejan marcas o que están haciendo investigación, son los que serían susceptibles de esta nueva versión de TweetDeck. Todavía no hay muchos detalles, esto apenas es pues una encuesta que está haciendo Twitter para ver si es rentable hacer algo así, pero sin lugar a dudas pues refleja el cambio que ha tenido Twitter, pero sobre todo la dificultad que tiene por generar ingresos. Y en Twitter saben que hay un mercado grande de aplicaciones de terceros que dan mucha información, que permiten programar tweets, hacer muchas cosas parecido a TweetDeck y mejor que TweetDeck, y que esas empresas están haciendo dinero con su plataforma. Entonces, lo más probable es que, como Twitter ya sabemos qué es, está buscando quitarle el negocio a todas esas aplicaciones profesionales que se utilizan para manejar Twitter. Una de las más conocidas para pues, los usuarios comunes es la de Hootsuite, que permite muchas más opciones de administración de cuentas de Twitter y que tiene una versión gratis y versiones de pago, que al parecer son exitosas y que Hootsuite pues se ha mantenido como una opción que siempre aparece, incluso entre grandes marcas o grandes cuentas de Twitter pueden llegar a utilizar esta herramienta. Y desde luego hay otras que son menos conocidas pero también mucho más caras y por consiguiente pues más profesionales. Lo que sí es que Twitter ya cerró la llave del API para los clientes de terceros y ahora va por Hootsuite y demás aplicaciones que permiten hacer administración de Twitter. O sea, ellos no quieren que nadie ya se meta con ellos, y creo que están en una situación muy, muy difícil, porque en cualquier momento la gente se puede enojar, como yo estoy enojado con Twitter por lo que están haciendo y que impiden que los desarrolladores externos puedan hacer aplicaciones totalmente funcionales, pero pues es la visión que ellos tienen. Además hay que recordar que TweetDeck era un cliente de terceros de la, ahora sí que de la época de oro de Twitter, y TweetDeck era de los mejores. El TweetDeck que vemos ahorita no tiene nada que ver con el TweetDeck original, que tenía muchas más funciones que lo que ahora Twitter nos entrega en la versión oficial, una vez que compraron a ese cliente que era de los más populares o el más popular en los inicios de Twitter. Google Flights llega a México. Aprovechando de que en México vamos a tener muy próximamente las vacaciones de Semana Santa, pues ahora Google México ha presentado oficialmente para el mercado mexicano Google Flights, que es un buscador de vuelos que permite comparar varias aerolíneas, varios precios y destinos. Tiene herramientas muy interesantes que no están, por ejemplo, en páginas que son más bien como agencia de viajes. En Google Flights funciona un poquito distinto y me parece que tiene unos resultados muy afinados y muy bien logrados. En otras ocasiones yo había estado buscando algunos vuelos con Google Flights y no sé por qué ahora hacen como el lanzamiento oficial. No quiere decir que antes no funcionara, de hecho podías buscar vuelos dentro de México y salían las aerolíneas mexicanas. Entonces, más bien este es como el anuncio oficial para darle el banderazo de salida a esta herramienta. Simplemente para utilizarla pueden entrar a google.com.mx/flights o vuelos en inglés. Una función que tiene que me parece muy interesante es la de que puede recomendarte el recorrer algunos días tu salida o regreso del vuelo para ahorrar dinero en el costo del boleto. Me parece eso muy interesante porque, por ejemplo, cuando tienes unas vacaciones, pues dices, ay, puedo ir de tal a tal día. Pero Google te dice, mira, sabes, si quieres ahorrar, puedes mover tantito aquí y puedes resultar en un ahorro significativo, incluso de la mitad, según yo lo he probado. Entonces, vale la pena que lo prueben y que se vuelva el primer lugar a donde busquen sus vuelos, más allá de les digo, los otros buscadores que funcionan más bien como agencias de viajes. Y bueno, pues estas fueron las noticias por el día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn y en iVoox. También seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter y Google Plus como Doble Densidad. Visitar el blog dobledensidad.com y mandar un correo electrónico a dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.